desde el primer momento, bueno, en octubre de 2014, bueno, de ahí en adelante, bueno, no pudimos mover y bueno, gracias a mí, tenemos que agradecer a un montón de gente, ¿no? A organizaciones, estudiantes, de muchas organizaciones que nos han ayudado en un momento, en los, más que nada en los primeros meses, eran momentos difíciles, no sabe que nosotros no, a lo primero no hemos cobrado nada, a los primeros meses, entonces, organizaciones, los estudiantes, mucha gente del barrio de acá nos ha ayudado, con alimento y todo eso, nosotros lo venimos peleando desde hace rato, bueno.